Muy buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes. ¿Para qué qué? Que me aplaudan. No, aplausos no. Acabaron los aplausos. No puede continuar. Bueno, ahora sigo, gracias a los oyentes que están del otro lado aplaudiéndome. Bueno, un nuevo programa de Los Salvajes. ¿Cómo estás, Enzo? Camarada, bien, acá estamos. Empezando la semana. Con calor, con frío. Con miedo a una tormenta perfecta. Pero arrancando, no sé. No, igual yo quiero que se largue tormenta, que llueve algo, porque ya vienen como, no sé, 3, 4 días de 30 y pico de grado, ¿viste? Hoy hizo 35. Es claro que vos quieras que haya tormenta. Es muy claro, sos muy obvio. El a porqué. Mí me gusta el frío, que baje la temperatura sería bueno. Vos la tormenta, las chapas, el ruido. Se ¿no? te volaron las chapas. Sos el único acá, que está con una situación sentimental determinada, que es lógico que quieras lluvia. Bueno, me están amenazando, así que te voy a preguntar. Vos no digas nada. Claro, te voy a preguntar. El tema lo voy a hablar yo. Yo abordaré ese tema en particular. Bien. Y lo topincharé cuando crea necesario. Bueno, te tengo que preguntar. Los sponsors me obligan a preguntarte cómo pasaste el fin de semana. Depende. ¿Qué sponsor? Ninguno, porque no tengo. Ah, no, bueno, estuve en la fiesta de ninguno. Claro. Entonces, fue muy divertida. La pasamos bárbaros. Muy buena música. En la fiesta de ninguno, muy buena bebida, linda gente. Viste que todos dicen, linda gente. No, muy linda gente. ¿Qué significa linda gente? Un lindo ambiente. Sí. gracias por invitarme. Fui su artista, ¿no? Exclusivo. Uh-huh. De te aplaudieron. Fiesta ninguno, sí. Totalmente. Toda la noche me aplaudieron. Llegó un momento que me pudrí que me aplauda. Digo, chicos, no puedo escuchar la música si siguen aplaudiendo. Y no, y tenía una comitiva que me seguía hasta el baño, aplaudirme, tampoco para tanto, ¿no? Es algo normal. Claro, ya rozaba el punto de acoso sexual. Ah, exactamente, ya, mis aplaudieron personales. Claro. A todos lados me siguieron. Bueno, además de eso, ¿algo del fin de semana? El fin de semana, laburé, uno, dos. Qué bajo. Punto número uno, laburé, dos. Estuve en un encuentro sindical. Ajá. No, disfruta del día. Mucho sol. Calor. Arreglé un poquito el jardín, un poquito. Un cuarto del jardín que lo tenía un poquito crecido. Un cuarto, sí. Sí, vimos fotos de tu jardín. Exacto. Es muy hermoso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ya lo aclaré esto. ¿Siempre te gustó el Amazonas? No. O sea, chicos, yo esto lo aclaré. O sea, por el público se renueva. Ustedes no. Ustedes están acá todos los santos lunes. Acá. Yo ya me definí como un tipo carnívoro. ¿Bien? Sí. Carnívoro. ¿Qué implica? De que yo amo a los vegetales. Claro, protegés a la vida. Yo vegetal. Amo los vegetales, las plantas vibran, tienen vida. ¿Vibran? Sí, vibran. Hay estudios científicos donde los vegetales vibran. Si les gritás, vibran en un tono. Si le hablas bien, vibran en otros. Lo hablamos la semana pasada. Exactamente. Sí, sí. ¿No? Entonces tienen vida. ¿Te acordás, Juan? Ah, cierto, bueno, viniste. Opa. Ahí está bien, tiramos hacia el aire. Factura número uno. Entonces, como los vegetales vibran y tienen vida, y yo soy, me defino como carnívoro, ¿bien? Sí. Yo estoy en contra, es más, lo creo que son asesinos todo tipo de vegetariano. ¿Qué estuvo eso en la nota de color, más o menos como la de la maratón que se dieron de energía sexual en el geriátrico? No. En el programa que vos no viniste, ¿no? O sea, no vino ni nos escuchó, es un dato a tener en cuenta. De hecho, que no nos escuchaste, que no te diste cuenta que nosotros hicimos todo un programa con tus columnas de color, con la columna de color del señor, hicimos con temas. O sea, fuimos una luz ese día. Sí, nos reencontramos entre nosotros. Nos encontramos, exacto. Claro. De dónde salió la mente, con sus todo. Encuentros, que no sean muy íntimos, ¿viste? Mira, el ladrón dice que. Porque ahí les va a venir bien la lluvia, ¿eh? Las chapas, toda la lluvia, les va a venir joya. Hay un dicho que dice que el ladrón cree que todos son de su condición. ¿Por aceptate. Qué? Decilo. Aceptate. Decilo. Juan, aceptate. Empezamos con las calzas violetas, el programa número 2. Después, acá, ¿no será una pantalla esto? A mí no me preocupa. Yo me pregunto. Yo fui, corrí una maratón. ¿No será, usan por otra cosa, ¿no será una pantalla lo de nuestro compañero? Y se lo preguntamos a él. ¿Es una pantalla? Pantalla, ¿cómo? A ver. Un LCD pantalla, 47 pulgadas. Pantalla. O sea, pantalla, closet. Ya tiene el puño ojo, armado. Ojo que... Yo me corro un poquito para acá. No está seguro. No está seguro si está, si sale lo primero que sale es la agresión. No se puede defender. Con la razón es que algo estamos tocando. Una fibra íntima. Un nervio. Hemos descubierto una inclinación, para decirlo de alguna forma, a nuestro compañero, que te banco a muerte, ojo, te sigo a todas las marchas, vamos, por los derechos de nuestro compañero. Juan. No, hasta yo sé, mis inclinaciones son siempre las mismas. De que el problema que vos tengas... Yo nunca digo nunca. Yo tampoco, pero ahora estoy de novio y no tengo ningún problema por decirlo. Lo blanqueo. Y así que... blanqueó, lo acaba de blanquear. ¿Querés decirle el nombre de la puteada que nos habrá dado? Sí, ahora lo blanqueo. Por todo lo que dijimos al respecto, ¿querés decir el nombre de esta señorita, la que tiene la suerte de conocerte? Marina Sato. Mirá vos, y dice el nombre y todo. Bueno, nosotros vimos un cambio en vos, ¿no? Vimos un cambio, venís más bien, sí, estoy más pilas. Madura, más maduro. Maduro, sí, con menos problemas. Viste, no, que antes venezolano. Se hacía... muy bien ahí. Que el doble sentido ahí. Prr, psh, faltaron los platillos. Sí, sí. que no se hacía antes problema por todo. Ahora te vemos como más relajado. Claro, más nos suelto. Encanta Marina. Verte así implica que nos encanta Marina. La bancamos a Marina. Marina Sato, gracias. Gracias por descomprimir, descontracturar. Por desatar a esta belleza de persona que ahora está así. Como disfrutando más del programa. Más desatado. Lo tendría. Más salvaje, Sato, querrás decir. Sato, desatado. Ojo. No, salvaje, no sé si salvaje. No, estás fila domada, diría yo. Claro, muy salvaje, no, civilizado, digamos. Un león vegetariano. El muerto se ríe del degollado. Me viene a decir civilizado a mí, domado. Sí, yo sí. Yo sí soy civilizado. Pero bien, porque antes estaba con los gestos. ¿Por qué filmamos? ¿Se acuerdan? Porque filmamos por los gestos de quién. Del acá, muchachito del de calzas, sí. Violeta. Que no entiendo por qué se sienta acá, te podés sentar ahí y estar más cómodo. Está bien, ahora me alejo. No, no, te preguntaba, perdón. Yo para los radioescuchas, acá significa a la derecha. Claro, a la derecha. ¿No? Y que está muy pegadito, teniendo todo un espacio como para poder vernos y no tener que estar girando y perdiendo el micrófono de, ¿no? Ese era el problema. Pero bueno, lo que pasa es que hay gente acá que con taller, 5 talleres, 3... Título universitario, no saben que la gente nos escucha, no nos ve. Claro, acá. Claro, menos mal que te tenemos a vos, porque obvio. Que sería de nuestras vidas. Y yo creo que. Igual en esta yo lo segundeo a Enzo, Vamos. Decir lugares espaciales así en medio de un programa de radio, como que no tiene mucho sentido que digamos. Sí, justo bueno, ahora. No quiero empezar. Justo ahora. Bueno, justo te ahora. Pregunto el fin de semana pasado. ¿Qué pasaste? ¿Cómo la pasaste el fin de semana? La pasé muy bien, estuve casi todo el fin de semana en la Wuhan, fui a jugar al básquet también el sábado. Me fui a una parrilla a comer una cosa a la de ninguno, me fui a ella que tiene muchos emprendimientos. Bien, ahí. No era de nadie. ¿Cómo? No era de nadie. O de ninguno. No importa, la esponso creo que era nadie. Bien, no, ahí está, la parrilla no ninguno. Ah, bueno. ¿Nadie es un radio escucha? Claro, sí, el tema es que yo también estoy un poco... Con nadie. Sí, me hace falta... Algo de energía, como Juan. ¿Algo de energía? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Bueno, entonces... Confesiones al aire, vamos a escucharlo. ¿Qué pasa? Contame. ¿Qué no, te anda nada. Pasando? Yo el fin de semana pasado, pueden ver mis uñas, están desgastadas por rascarme los huevos. Y nada, eso. ¿Tenés huevo de plomo, tenés? Sí. Ah, perfecto. Cuestión de... ¿Cuándo los ablandaremos un poco, no? Bueno. Porque están tan duros. ¿Por qué estarán tan duros esos huevos? No sé. ¿Nunca vos... te lo preguntaste? No. Bueno. ¿Eso se pregunta uno eso? No sé. ¿Vos te preguntaste alguna vez? No, yo directamente actúo. Pero la pregunta es, ¿por qué no actuamos? ¿Cómo actuamos? Actúo para que no estén tan duros. Como plomos que genere que en el rasque, ¿no? Sí. Me lime las uñas. Ah, no puedo creer, me escucho un poco mejor. ¿Sí? O sea, justo me estaba subiendo el volumen para... ¿A vos? No, porque no. Yo no me escuchaba nada. Me subiste a mí el volumen. A muchas ver. Gracias. Hola. Sí, tremendo. ¿Sí? ¿Cómo me escucho? Ay, boludo. ¿Esa es mi voz? Sí. Me quiero matar. ¿Por qué? Porque me acabo de escuchar. Bueno, yo me vengo escuchando hace meses y todavía no me gusta mi voz, así que... Va, si, más de meses. Más, si crees, te mato yo. ¿No te gusta? Lo podemos arreglar, ¿eh? Terminamos perfecto el programa y me rajas un tiro. Dale. Bueno, nos estabas comentando que habías hecho el fin de semana pasado. No, estuve en la Wuhan, pero jugué al básquet, estuve en la Wuhan, que estuvo León Gieco, estuvo el concierto, y estuvo el Moreno Corre el domingo, sí, que yo estaba anunciando que iba a participar en la maratón. ¿Y hasta dónde lo corrieron? Un par de cuadras. A Moreno. Claro. Un par, ¿no?, de cuadras. Ah, bien, perfecto. ¿Y lo agarró? ¿Quién lo agarró? Una escondida. ¿Qué? No, creo que no se estaba escondiendo. Ah, perfecto. Sigamos entonces. ¿Y el de básquet cómo te fue? Bien, bien. De a poquito voy aprendiendo a jugar al básquet. Muy, muy, muy de a poquito. ¿Es un equipo o jugás así con amigos? Eso? No, hay un par de chicos que saben jugar al básquet y juegan en clubes. Saben jugar bien. Y yo, que tengo del palo del rugby, vengo a aprender un poquito, ¿viste? Todo para porque decir soy muy malo jugando al básquet. Que venía del palo del rugby. No, para explicarle que yo no, sí, no jugaba al básquet, que hacía otro deporte, entonces es muy complicado porque aparte son cosas muy diferentes. Disculpame. El rugby es más de correr, el básquet es más de explosión y más habilidad. Estamos hablando con Chepchenko. No. Disculpame, contempome. Dale. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juan? Sí, pero lo que pasa es que si le digo a Enzo que... A ver, dame la venta, Enzo. La venta, bueno. Hoy vamos a estar con... la noticia Noti Moreno, la cual nos tiene acostumbrado, muy bien acostumbrado Juan. Voy a estar hablando, como venía anunciando en un principio, de los 150 años de Moreno y de la apertura del centro de atención temprana. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste qué mal acostumbrado? ¿Qué mal acostumbrado nos tiene? ¿Viste qué mal acostumbrado nos tiene? Siempre laburando las 24 horas. Juani. No tiene descanso. No. Todo por el programa. No como algunos que yo conozco, que claro, estoy mirando, pero no quiero decir el nombre. ¿Te estás mirando vos mismo? Porque tengo un espejo, sí, total. Siempre. Bien, vamos a tener, obviamente, sí, entrevista a una banda de la zona, ¿no? Que se... Árbol de Nueces. Ahí está. Sí. En el cual tendremos una entrevista en vivo. Y bueno, y yo, mi humilde aporte a este excelso programa, que será la nota de color que me caracteriza. Uh-huh. Que ya digamos como que caracteriza el programa tan chabacano que tenemos, sí, ¿no? En el cual hablaremos, yo para dar una introducción y no toda la nota, es qué pasaría si todo lo que conocemos ahora, de la noche a la mañana, lo empezamos a ver con un montón de colores más, con un montón de matices. ¿Qué es lo que producirían esas cosas que las conocemos de un color que nos explote en la cara con un arco iris de colores? ¿Tendrían el mismo efecto en nosotros o tendrían un efecto totalmente contrario? Yo te prefiero. Bueno, estamos escuchando Persiana Americana de Soda Stereo. Y para mandarnos un mensajito, hacelo al 1533-680099. O para llamarnos, llamanos al 0237-4666-559. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. Bueno, yo voy a estar hablando un poquito de las noticias. El centro de atención temprana número 1, a partir del 6 de noviembre, que va a ser la inauguración oficial, después de 25 años, se va a inaugurar ahí, que va a estar descomprimiendo un poco y va a estar en el Mariano Luciano de la Vega, en el predio de la Dirección General de Escuelas. Fue entregado, lo comentó la directora del hospital, Claudia Lombardi, de la institución. Y define más que nada que el centro de atención temprana atiende a 180 chicos en poblaciones en riesgo, por eso pelean por el espacio cerca del hospital. Y el convenio inicial es que se creó el centro de atención temprana, hablaba de actividades conjuntas del personal de salud y educación para mejorar la calidad y cantidad de los niños que necesiten intervenciones en la estimulación temprana. El 12 de abril de 1860 se inauguró la estación Mariano Moreno del Ferrocarril del Oeste, que era antes en el partido de Luján, que después en el 25 de octubre de 1864, cuando se aprobaron que sean 45 partidos, agregando 8 partidos nuevos que estaba incluyendo Moreno, Las Heras, Suipacha, Merlo, Chacabuco y Ramallo, se inauguró Moreno, el partido de Moreno, que era mucho más grande antes, o sea, se despegó de Luján, pero era mucho más amplio. Después en el 78, en 1878 y 79 más o menos, se crearon el partido General Rodríguez y el General Sarmiento, que hizo más chico el partido de Moreno. Sin embargo, Moreno es uno de los partidos más grandes y ahora estamos cumpliendo 150 años. Bah, cumplimos el fin de semana pasado 150 años y estuvieron tocando ahí, como estaba comentando, en la Luján estuvo tocando a León Gieco, que lo fui a ver, estuvo copado, tocaron un par de temas y estuvo un buen rato. ¿Un par solo nada más? No, tocó unos varios temas. ¿Qué temas tocó? Yo esperaba Hombres de Hierro, pero no, tocó De Igual a Igual, tocó Cinco Siglos Igual, tocó El Ángel de la Bicicleta y un par que no me acuerdo. Pensar ahora. En nada. También. En todos lados estoy. No, me pasa que fuiste. ¿Vas apareciendo así por todos lados? No, tengo informantes. ¡Ahí está! Informantes. Bueno, te informaron que el domingo también se hizo el Moreno Corre, que era el circuito profesional, eran 10 kilómetros, la competitiva, la participativa era de 3 kilómetros, y la mini kit, que era para chicos y adultos mayores, era de 1 kilómetro. Sí, sí, sí, me informaron, además tengo un conocido, muy conocido, que se estuvo entrenando, pero bueno, después se puso de novio y perdió piernas. Me dijo, entonces no pudo terminar la carrera. Sí, yo la corrí, me estaba por anotar para la 10 kilómetros, pero me colgué y se me hizo tarde para inscribirme, entonces me anoté la participativa de 3 kilómetros. Tarde, se te hizo tarde. Sí, sí, claro. Dígalo solo. Sí, pero estuvo bastante bueno, la verdad que es la primera maratón que corría. Estuvo... Bueno, se me hizo media corta, la verdad, porque lo corrí y enseguida me dijeron, che, faltan 200 metros, dale que terminan. Y me los hice... Un pique. No, fuera de joda. Total, un pique. Y sí. Los últimos 200 metros los hice a fondo corriendo porque estaba guardando energía. Yo digo, bueno, todavía falta un montón, ¿no? Si te anotabas a la de 5 kilómetros, te parecía un poquito más larga, seguro. Y ni te cuento si... Si una de 5 kilómetros, tal vez sí. Uy, y la de 10, ni te cuento. En tu cara. Toma. No, me quería anotar a la de 10, pero igual, o sea, el primer puesto la hizo en creo que 32 minutos, una cosa así. Yo tardé entre 15 y 20 para hacer 3 kilómetros, así que hubiera terminado en el último puesto, más atrás todavía, en la de 10 kilómetros. En atletismo, tu único rival sos vos, sabelo. No. Corres contra vos mismo. No, por eso hay un podio. Es mental, todo. Vos te tenés toda la gente que ves a tu superar. Alrededor es imaginario. No existe, sí. Sos vos. Vos y tu ritmo. Cuando aprendas eso, estás llegarás en la Matrix. Cuando aprendas eso, llegarás al podio. Tómalo, bueno. O déjalo. Es un consejo. ¿Tomó agua? No, ese ¿Si es querés? El problema. No, no, no rebajó con nada. No, no, no. ¿Qué, ah, güey. No, disculpame. Disculpame. Bueno, informate. Ya, no uses la computadorita para hacer pelotudece que haces. Bien. Lo vamos a dejar ahí. Informate. ¿Qué pelotudece sabor? No, no, no, puede, no lo puedo decir al aire. Porque ronda la ilegalidad. ¿La qué? La ilegalidad. ¿Me escuchaste bien? Pero informate sobre lo que son las barreras mentales en la maratón. No, y una cosa hablamos. Barreras mentales y otras que no haya competencia. No, la competencia es contra vos mismo. Yo no dije que no hay competencia. La competencia, vos tenés que reducir tu tiempo. Y la competencia en una maratón es contra vos mismo y tu tiempo. En el recital de León Gieco tocaron otras bandas, me parece, antes, ¿no? Yo había escuchado, iban a tocar unas bandas locales. ¿Sabés cuáles? Sí. ¿No? Bueno. Corre la cancha Chancleta y Te Orino la Gamba. Una de las bandas. ¿Son bandas de rock? Pesado, heavy. No, metal, mal. Sí. Rompieron todo. Ayudó para que, porque se armaron todo rápido. Prendieron claro. Fuego y se acabó todo. Bueno, vamos a un temita musical. Ah, bueno, sí, digamos, ya que me cacheteaste. Pero chal, vuelvo a repetir para mandar mensaje al 1533-680099 para llamarnos 0237-466-559. Bueno, nos vamos. No, mentira. La carita del chaval. Ah, bueno, andate la mierda. Estamos si todos no, señalando la computadora y el chaval hace lo que se le canta, ¿viste? Si nos quieren. Para mí está enamorado, no sé vos. Si nos para quieren mandar. Bien. Bueno, quiero terminar. Ay, yo quiero vivir. Ay, déjame vivir, Marsh. Déjame vivir, Marsh. Dale, Homero. Bueno, si nos quieren mandar un mensajito al Facebook, háganlo a Los Salvajes en el Oeste. Nos buscan en Facebook, nos agregan, nosotros los agregamos. Sí. Y nos escriben en el muro o privado, nosotros leemos el mensaje. ¿Al aire? ¿Lo leemos? Sí, al aire, sin censura. ¿Sin censura? Sí, o sea, lo que quieren. O sea, nos escriben, no sé, Juan, dejate romper la bola y lo leemos. O, no sé, ponele un, qué sé yo. Emma, animate una vez y se lee. Y se lee. Sí, sí. Se lee, listo, dale. Bueno. Pero que no sea el integrante del programa. Tenía una duda. Bueno, nos vamos con un temita musical. Dale. Y seguimos con Los Salvajes. Vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti.

Dios mío, si quedaran los micrófonos abiertos, yo creo que más de uno acá... Prendíamos fuego de la radio. Sí, total. La radio. No volvemos más. No volvemos más. Bueno, vamos a los que nos compete. ¿Qué sería? El tema de la columna, diría. ¿No? Sí. Para no ser redundantes. Bueno, como les había dicho, ¿qué pasaría si, no? Veríamos las cosas con un sinfín de colores, para decirlo de alguna forma. El tema que vamos a tratar hoy es un caso muy particular, porque no es muy, digamos, común que pase. Voy directamente a la nota. No sí. quiero hacer dar más rodeos, porque la intriga hacia nuestros radios escucha no es mi fuerte. No es mi fuerte y no quiero ponerlos en la situación que digan, dale, pedazo de una gran 7, arranca, porque estoy ansioso con el tema. No quiero llegar a eso. Por eso, lo que voy a hacer es tardar un poquito más. No. Bueno, la nota de color sería: la mujer que ve un millón de colores. Es el título. Un millón de colores. Un millón. Acá dice un millón. No sé, no lo pude comprobar. No me pude comunicar. Traté de llamarla, ¿no? Ah. No me pude comunicar con ella para preguntarle. Escúcheme una cosita. Periodismo e investigación. A ver, exactamente. Cuente, empíceme a contar todos los colores que ve. Y ahí, a partir de ahí, ver si llega al millón o era todo para agrandarla. Que era típico. Bueno, la nota es del lunes 22 de septiembre de 2014 y dice así. Chicos, si la quieren seguir, está ya en nuestra página sí. de Facebook, ¿eh? Bueno, imagina un camino de piedras en mitad de un secarral. La pucha. Este lenguaje raro que usa. Donde tú no ves más que pequeñas variaciones de grises. Conecta Antico. Qué nombre hermoso que me aparece en esta nota de color. Ve un paisaje adornado con miles de colores. Como el muestrario de una joyería. Las pequeñas piedras me saltan con sus naranjas, amarillos, verdes, azules y rosas. Asegura. Me impresiona bastante cuando me doy cuenta de lo que otras personas se están perdiendo. El de Conecta es un caso extraordinario de tetracromatismo. Por una variación genética, sus retinas no tienen tres tipos de cono, como el resto de los mortales, sino que posee cuatro tipos de fotorreceptores. Este, con extra, le permite distinguir colores y matices que los demás ni siquiera conseguimos imaginar, y le convierte en una de las pocas personas del mundo que tienen esta capacidad. Su caso está siendo estudiado desde hace años por el equipo de Kimberly Jensen, de la Universidad de California. Conecta se dedica al arte, qué raro, ¿a qué se va a dedicar, no? Al arte y pinta cuadros. Y como cuenta la BBC Future, ¿no? Vieron mi inglés, ¿no? Sí, es extravagante. Fue viendo una de estas composiciones extraordinariamente coloridas como un cliente le sugirió que podía tratarse de tetracromismo. Cuando Jameson contactó con ella, la sometió a la prueba diseñada por Gabriel Jordan y John Mullon, los primeros que supusieron que estas características que se da en otras especies, como el pez cebra, agarrate Catalina, me acabo de enterar que hay un pez cebra, podía darse en humanos también. En el 2010, investigadores identificaron el primer sujeto con tetracromismo. La prueba ácida consistía en presentar una serie de discos coloreados con diferentes mezclas de pigmentos, con verde hecho a partir de amarillo y azul. Estas mezclas eran demasiado sutiles para que cualquiera de nosotros pudiera identificarlo. Nuestros receptores están preparados para identificar determinadas longitudes de onda. Lo que apreciamos es una especie de color verde oliva. Pero un tetracromático puede ver las diferencias con facilidad. Yo creo que la nota sigue, para los que están interesados, la pueden encontrar en nuestro Facebook, pero esto es un disparador, porque yo leyendo esta pregunta, esta noticia de color, me surgieron un millón de preguntas. O sea, a ver, para aclarar, digamos, de pronto me parece. Nosotros dicen que todo entra por los ojos, entonces, qué sé yo. El huevo frito con papa frita, ¿no? O el bife o la milanesa a caballo, que es con huevo frito y papa frita. Sí, sí. ¿No? ¿Qué lo vemos? Marrón oscuro, bien sequito, bien oscuro, poco jugoso, un poquito rojito, sí. ¿No? Pues imagínate si a eso lo vemos con 2 millones de matices. ¿Tendrá el mismo gusto, la misma sensación? ¿Nos generará ganas de entrarle claro. como rengo a la muleta? ¿O no? ¿O nos generará repulsión? Porque lo que acá está planteando Comodón por ahí no es tan así. O sea, no, viste, conecta y dice, no saben lo que se pierden cuando van caminando, 2 millones de piedritas de colores, está todo perfecto, bien, bueno, ponele. Sí. Digamos, ponele. ¿Cómo será la vida cotidiana viviendo con millones de colores, no? Abrís el agua, te vas. Parece un viaje, ¿no? Sí. Lisérgico. O sea, parece que estás drogado todas las 24 horas. Salís toda tu vida. Y voy, mirá, y te colgás a ver un árbol que tiene 4 millones de cosas, ¿no? De colores y que varía. Yo... ¿Cómo verás las películas en 3D? Agarrate, boludo, no me habías preguntado. Claro. Las películas en 3D, claro. Total. ¿Ves 3D? 7D, por ahí no ves nada, por ahí no ves un carajo, porque hay una combinación de colores que hace claro. que se te anule todo. Como el daltónico. Otro caso, el daltónico, que todo lo ve en sepia, digamos, uh-huh. o que no puede variar, identificar diferenciar los colores, sí. un par de colores. Es complicado. Juan, yo te noto un poquito callado. ¿Qué onda? ¿Cómo notaste la nota? ¿No te interesa la nota que trajo el muchacho? El muchacho no, de las noticias de colores. O sea, el muchacho acá, el pibe. El muchacho. No, igual me pareció que se estaban desviando un poquito de la parte central del texto, de la parte troncal. A ver. Que era lo que estaban hablando, más que nada de la percepción de la ocular que tenía la chica en visión. Y ustedes se desviaban. No, no mato. Se desviaban ahí por otros casos particulares. Pues sí, sí, tiene razón. Como te decía. Es como que nos pincha, te pide. Sí, sí, no, nos quiere ver crecer. Abajo. Nos tiene envidia. No disfruta de nuestro humor. Creo claro. Eso. No disfruta de nuestro humor, de nuestra alegría. De nuestra... Eso es una falacia. Yo no disfruto de eso. No es una falacia. Viste que se comió, boludo. Ay, me puso. No sé si me está cagando a pedos o me dijo que está bien. Que está bien lo que estamos haciendo, está no mal. No entiendo por qué sacó tanta palabra rara. Pero bueno, está bien, puede ser. Disculpanos, Juan, no queríamos molestarte. Y así un montón de cosas en todos los aspectos de la vida. Sí, sí. ¿No? Manejando. Tenés que ver el semáforo. O sea, sí. La ponés. Agarrate. Porque, qué sé yo, un amarillo, rojo o verde. ¿Ves? Y si ves matices. O sea, claro. Te colgas, es un ojo eso. Un ojo rojo con matices de rosa, de, con matices de. Del Señor de los Anillos. De sí, de verde. ¿Viste? El, ¿cómo se llama? La vino tinto. ¿No? De vino tinto, decís, uy, te colgás. O sea, serías un colgado, ¿viste? Un flash. Sí, todo sería un flash. Ojo, Nada. Claro, vas a ver a. ¿Cómo es? El de Freddy Mendoza. ¿Qué hace Freddy Mendoza? El agua. Extravaganza. Extravaganza. Está llenísimo de colores. Yo no fui, lo vi en propaganda. Yo no fui. Hasta donde yo sabía. Iban en pileta, pero lo de los colores ya es como un dato muy preciso, sí, ¿no? Sí, lo que yo vi que tenían luces así que mirá, se iban moviendo estos colores. Yo nunca había ido y ahora dice yo vi, Ay, mirá cómo se les va cayendo la careta bueno, a cada uno de los integrantes de esta mesa. A lo que nos compete. Te gusta extravaganza. ¿Nos querés dar? ¿Cómo la fuiste? ¿Cuándo la fuiste a ver? No fui a verla nunca, la vi en propaganda. En propaganda. Casi, no sé qué estaban mostrando. ¿Llamaron mucho la atención? Sí, sí, claro. Yo iría con una bolsa de hongos iría a ver extravaganza. Bueno, fíjate, con una bolsa de hongos iría a ver extravaganza. La mina esta no, Cotton, ¿no? ¿No iría? Sí. Colette, ella directamente... No importa lo que vaya a ver, todo es un viaje de ida. Ya está listo. Si es un viaje, va y disfruta de esto, pues mirá estos colores. Track, y ya te colgás y perdés. Si no tiene gracia, si no te... O sea, a lo que voy. Si no te agarra y te... llama la atención rápidamente, ¿no? El espectáculo que estás viendo, ya te colgás con un par de colores y volás. Y más si es un artista, porque pintaba. Listo, te colgás y ya ves un cuadro. Igual un par de cuestiones me llamaron la atención. O sea, ¿qué haces si tenés, por ejemplo, un trasplante de ojos? Con este caso particular. O sea, te cambian la córnea y te ponen una hoja de veces. O si es hereditario, porque planteaste genético. Es hereditario. Imagínate. Es una mutación genética que... No sé si se puede transferir hereditariamente, pero como toda mutación. ¿Y quirúrgicamente? Uno, y es a partir de la retina. La retina es lo que está atrás de la córnea. ¿Bien? Es un fotorreceptor. En la córnea venía a ser un... No me gusta estar hablando en serio. Sería el cristal que está adelante. O sea, no habría ningún problema si tiene que haber un trasplante de córnea. Seguiría viendo igual. La cagada es si la agarra justo una catarata. Ahí no ve un sorete de colores. O sea, por ahí descubrimos que el oscuro de la catarata. La catarata tiene otros matices. Pero hasta va a haber siempre eso. Los matices de la catarata. Bueno. Y ese podría ser un lindo tema. Los matices de la catarata. ¿No? Sí. Un tema de un libro. Un libro, de, no sé, de García Márquez. Pero, a ver, ¿a alguien le gustaría tener esa enfermedad? Los matices de la catarata. ¿Cataratas o ver un millón de colores? Ver un millón de colores. A mí me gustaría tener un millón de amigos, pero un millón de colores en los ojos. Y así mejor de poder cantar. Exactamente. Porque si tienes un millón de colores, así más fuerte poder mirar sería. Sí, poner, sí, sí. Me para otra cosa. De un cuento infantil eso, ¿no? ¿Un millón de colores? No, la frase como la formulaste. ¿Cuál? Así poder mirar me sonaba mucho a plagio de un cuento infantil, pero no importa. Así no, mirar, nosotros, ¿no? No sé, nosotros no somos de leer cuentos infantiles. ¿Vos sos de leer cuentos infantiles? No, pero he leído. ¿Quién te dijo? Yo sí soy de leer cuentos infantiles. Ah. ¿Por qué me no, anulas bueno, en eso? Te está calumniando. Decía que te defiendo, papá. ¿Por qué me defendés? No, para mí yo no noté una agresión. Si vos no notaste como una agresión, defendete vos solo. A ver, yo te comí un pan. Juan, yo te banqué toda la vida. En todos los programas te banqué. Sí. Tus calzas violetas me encantaron siempre. Todo lo que dije fue de envidia. Upa. Porque no me quedaban tan bien como a vos. Bueno. Silencio. Bueno, repito los números para mandar mensaje: 1533-680099. Para llamarnos: 0237-4666-559. Los Salvajes en el Oeste, nuestro Facebook. Le mandamos un saludo a Gianfranco, que nos mandó un mensaje que tendría que estar acá, pero bueno, él prefería escucharnos en vivo desde tu casa. Está haciendo un ¿cómo se llama? Un test de mercado. A ver cómo salimos. Claro. O sea, hoy le dijimos, no vengas, Gianfranco, por favor, hacenos un favor. Escuchanos en vivo a ver si sale bien. No vaya a ser que tengamos que hacer un cambio de emisora, sí. ¿Viste? Porque nos está yendo tan, pero tan bien, que claro. Ya los auspiciantes están más desde reclamando. El programa pasado. Obviamente. El programa pasado. Claramente, después del programa pasado, los llueven auspiciantes. Sí, sí. Bueno, como decía, nos mandan solicitud, nosotros aceptamos, leemos los mensajitos y vamos a un temita musical. ¿Cuál? Espera que lo escuches, te digo. Ah, muy bien. Así estamos, país. Florecita rockera de Aterciopelado, vamos a escuchar. Ah, bueno, dale. Yo validé, sí. estás a full. Estaba lindo. Sí, sí, no, estaba bueno, estaba bueno. Bueno, hemos llegado a casi el final del programa. ¿Qué les parece el programita? A mí, no sé. Yo primero quiero que hable a Juan. Yo lo voy a seguir a Juan porque no vaya a ser que le pifie con mi opinión. ¿Por qué le vas a pifiar? No Aparte, sé. Aparte, ¿en qué momento vos no quisiste hablar? Fue muy extraño la situación. Pero no, a mí me gustó el programa. Estuvo bueno, estuvo bastante distendido. Lo importante es que te guste. Lo hacemos con cariño para vos. Lo hacemos con cariño lo para vos. Lo importante es que te guste. Bueno, vamos a dejarla pasar. Yo tengo que mandar unos saludos, como siempre, a todos mis fans, porque son mis fans. Que a partir de ahí, después de escucharlo a ustedes, es como que hicieron fan del programa. Igual si ustedes siguen remando como que estaría bueno también que manden mensaje los fans, que siempre los saludamos y nunca no mandan, no mandan, claro. Pero siempre me cruzan por la calle, che, mandá saludos. Me ponen, digamos, los huevos al plato, me mandan saludos, pero no mandan mensaje. Tenés razón, ¿sabes? Ahora voy a hacer una cosa que no lo tenía pensado. No le voy a mandar saludos a nadie. Listo. Pero a nadie, ¿eh? A nadie. A Nicolás, a Rocío, a nadie que vos conozcas, a Javi Ábalos, a Pichu Bengochea, a todos los que... No, Pachu Peña. Sí, sí, Pachu Peña también, sí. Al mío. Pero sí. No, una cosa... yo le agarré y dije, ¿por qué no retomás lo de, claro, lo de los poetas de... Los sí. Y lo hizo, ¿no? Poesía hizo de caso. Pequeños autores. Y lo retomaron con Granado. Vos me habías contado que te había pedido consejo. Oh, no, o sea, el petizo ese me tiene... Ah, a cualquier hora. ¿Messi? No, Messi todavía no. No me cae también. Un muy buen jugador, pero no sé. No lo vas a aceptar le como falta, amigo, una cosa así. Le falta. No, me manda mensaje privado. Todavía no lo acepté en el Facebook. A diferencia de TV, que sí lo aceptaste, una cosa así, ¿no? No, al Apache. Vamos a la pelota juntos. Vamos a ir acá. Vamos a asado. Acá Rodríguez. Ah, mira. Sí, en la casa. ¿Cómo se llaman? La casa del Diego. Sí, yo había escuchado que le habías pegado un par de gambetas ahí, un par de caños a Tevez. Todo. Nada, no, tampoco los quiero desmoralizar porque son el futuro de la selección. Pero bueno. Sí, de hecho Maradona hace poquito salió un video que también la pegó. Pero sí, la viene pegando. Sí, de hace rato. Bueno, pero no quiero entrar, no quiero ser hiriente. No. Se puede ser muy buen jugador, sí, sí. Se puede pero haber nacido. Persona. Se nacido. En pésimas condiciones y ser un forro, sí, como sí. Uno nunca sabe, pero bueno, no todo el mundo lo entiende. A lo que voy es Rocío, Rocío 1, Rocío 2, Denise, todos los que me dicen mándame saludos, no les voy a mandar más saludos hasta que no mande mensaje. He dicho, y me caleté, ojo, sí, se te ve rojo, se te ve rojo con los ojos llenos de sangre, no. Y que no me los cruce esta semana. No, esto será porque no cortó con agua, me parece. Más que por enojado por los saludos. Es que creo que me está saliendo otro cono en las retinas. Estoy viendo muchos colores. No sé mutando? Si son los ácidos o... Un mal viaje. El tetraje, un mal viaje. El sumo. ¿Vos, Juan, tenés saluditos para mandar? Sí, iba a pasar un... Pero no voy a empezar nombre por nombre. Así un poco de los compañeros de la facu, a mi novia... Ya que ahora, esta semana, ya que hablamos tanto, estuvo tanto en la agenda. Y a Fecu ahí, que siempre nos está acompañando. Sí, ahí está. A Fecu que siempre nos banca ahí del otro lado. Nos banca, nos da consejos. Es el oyente número uno. Nos da consejos, nos banca, nos da consejas, nos putea, nos acompaña hasta la parada de colectivo para que no nos pase nada. Claro. Es nuestro guardaespaldas, nuestro... Todo. Todo. Es nuestro todo, Fecu. Así que bueno, yo les mando saludos a todos los que nos están escuchando del otro lado. Si no nos están escuchando, no les mando saludos. Así que nos escuchamos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, el lunes a las 22 horas. Chao. Moreno.